Bueno, importante además también la jornada de hoy, ¿no? Porque son los lunes y los jueves cuando se había establecido que se van a mirar especialmente esos indicadores de tasa de incremento para, bueno, pues establecer después los cierres perimetrales o para establecer en el caso de que la incidencia llega a 1000, pues incluso el cierre de establecimientos, salvo los esenciales, ¿no? Y bueno, pues por eso la importancia también de la jornada de hoy, ¿no? De comprobar la tasa en qué nivel se encontraba en este jueves, ¿no? En particular. Así es, Rocío, es verdad que se ha implantado un nuevo sistema, digamos, supongo que a recomendación, ¿no? De ese comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía en cada situación. Y en ese contexto, pues, debido a que el BOJA ya establece que los municipios que superen la tasa de los 500 sobre la marcha de ese reglamento perimetral y que no puede hacerse si no se adopta el acuerdo y se publica en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no tiene efecto, y por eso ahí están estas reuniones de martes y jueves para publicar en BOJA miércoles y viernes y que entre en efectivo ese cerramiento perimetral de los municipios afectados, pues en este caso jueves y sábado, ¿no? A las 0 horas de ambos días. Y como tú bien dices, pues claro, son referencias en las que hay que tener los martes y jueves una especial atención si pasáramos de esa tasa. Como estamos comentando, pues Ubrique mantiene el tipo, tenemos a muchos municipios también de la comarca afectados y también ya publicaban, ¿no?, con el miércoles para cerrar el perímetro de estos pueblos. Lo tenemos también en la provincia, los datos provinciales son demoledores. Tenemos también una comarca especialmente castigada, como es el campo de Gibraltar. Y bueno, aquí es verdad que la inquietud es generalizada, la situación global determina, ¿no?, pues que no podemos asimilar ni acostumbrarnos a esas cifras de personas que van falleciendo debido al COVID-19. No podemos tampoco acostumbrarnos, ¿no?, a lo que es el aumento del número de personas que se van contagiando a diario. E igualmente tampoco podemos acostumbrarnos a esa, digamos, receso de todas las pruebas diagnósticas, de todos los tratamientos de choque, de todas las cuestiones que tenemos a pacientes al margen de la COVID-19 que se están retrasando, y no solo retrasando, sino que muchas veces se están anulando sin retorno de ese seguimiento, ¿no?, de sus enfermedades. Entonces, un compendio en una situación en la que hay que tener hacer una valoración global con respecto a lo específico de la COVID-19, pero donde la sanidad pública tampoco puede dejar de atender pues las necesidades ordinarias, y no es la mejor palabra utilizada, pero las necesidades, ¿no?, de atención a pacientes con enfermedades graves que tienen que tener también su vehículo, ¿no?, de atención sanitaria en todo lo que necesiten para poder afrontar la enfermedad que estén padeciendo. Y en eso es verdad que desde la alcaldía son múltiples personas las que continuamente nos siguen insistiendo en ese déficit. Será también, por lo que estamos comentando, si tenemos la tasa más baja, pues la preocupación está también en lo que a diario nos afecta, ¿no?, en esa salud al margen del COVID-19. Y claro, hay que hacer un especial hincapié en que esos servicios sanitarios pues también funcionen y sigan atendiendo a los pacientes para garantizar, ¿no?, su seguridad física y su tratamiento, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Y eso precisamente es lo que se llevó a ese encuentro telemático que se mantenía entre la Delegada Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía con los alcaldes de la Sierra, un encuentro que se desarrollaba la pasada semana y, uh-huh, y de manera telemática, y en la que, bueno, pues se abordaban todas esas líneas de trabajo, ¿no?, que se están llevando a cabo para abordar la situación actual de la pandemia, ¿no?, en la Sierra de Cádiz, y al mismo tiempo pues se planteó también, imagino, pues el estado, ¿no?, actual en que se encuentra el sistema sanitario en nuestro entorno. Pues así es. Bueno, hay que agradecer, teníamos la reunión el miércoles por la mañana, todos estábamos esperando, como se había anunciado por parte de la Junta de Andalucía, pues la comparecencia del presidente de la Junta para el viernes y establecer y comunicar, ¿no?, las medidas que ya estaban anunciando que iban a ser mucho más restrictivas, que se iban a implantar en Andalucía. Y es cierto que cuando recibimos una convocatoria, que fue también casi con carácter urgente, porque nos convocaban el martes por la tarde para el miércoles por la mañana, y todos estábamos pues expectantes, ¿no? En el sentido de que entendíamos que esa reunión lo que pretendería sería que la delegada nos iba a comunicar cuáles eran las medidas que se estaban valorando para aprobarlas el siguiente viernes, y bueno, y al final pues la reunión se trataba de que le hiciéramos llegar esas inquietudes, bueno, preocupaciones, ¿no?, que tenemos los alcaldes y alcaldesas. La delegada hacía énfasis y especial hincapié, ¿no?, en que los ayuntamientos somos la primera puerta, ¿no?, de las preocupaciones del ciudadano, y poder poner en común pues esa, en definitiva, esos contextos, esas circunstancias y esas demandas que nos estaban haciendo llegar nuestros vecinos y vecinas. Siempre es bienvenido una reunión de estas características, que espero que vengan muchas más en los próximos días, pero es cierto que bueno, una reunión casi al año, ¿no?, de la llegada de esta pandemia para valorar o transmitir esas inquietudes, lo hemos estado haciendo a través del sistema ordinario, al no haber tenido reuniones de coordinación, donde las administraciones debemos de estar trabajando codo con codo, mandando y haciendo hincapié, ¿no?, en los mensajes de lo que tiene que hacer la ciudadanía para favorecer una mejor, bueno, pues un mayor contexto, ¿no?, de un mejor contexto dentro de la COVID-19. Y en esa reunión, como tú bien dices, Rocío, por mi parte, pues claro, le transmitía tanto lo que acabo de decir, que ya también la delegada tenía conocimiento porque tuvimos un consejo local de salud y donde se habló también esta cuestión y se le transmitió a través de un escrito a la delegada para su conocimiento y también para solicitarle, exigirle, ¿no?, de que siguieran en la atención del resto de tratamientos médicos. Y bueno, al fin y al cabo no hay retorno, ¿no? Tú, la reunión, lo comentábamos, estas preocupaciones, también el estado, ¿no?, en el que se encuentra nuestro hospital de referencia, que es el Virgen de las Montañas. Queríamos saber el número de camas que tiene la UCI del hospital, saber también el número de ingresos, el número de respiradores, en fin, datos que se dan a nivel de hospitales públicos, pero que en el caso de los concertados, como es nuestro caso, pues no se aportan. Y ya te digo, se solicitaba, pero que una delegada lo que dijo que sí, que había UCI, que había, pero no determinó ni el número ni la ocupación, ¿no?, de estas camas, ni la disponibilidad. Y que es algo también que yo creo que es importante que conozcamos, sobre todo porque ha habido un cambio, digamos, en lo que estaba intentando explicar antes, ¿no?, en los criterios. Antes eran por área sanitaria, es decir, si las áreas sanitarias, los municipios, de manera global, que pertenecen a un área sanitaria determinada, es decir, y por tanto tiran, ¿no?, de los mismos recursos que tiene la sanidad pública en ese territorio, en este caso en nuestra comarca, pues se hacía, si esa tasa media superaba los 500, se hacía del tirón un cerramiento perimetral de todos los municipios con independencia de cómo estuviera particularmente cada uno. ¿Por qué? Se nos explicaba en aquel momento que era porque al compartir los mismos recursos sanitarios, pues al superar la tasa lo que estaban intentando es de disminuir, ¿no?, esa demanda que pudiera haber por personas afectadas y que la presión hospitalaria fuera menor o no fuera en un ascenso rápido y veloz. Ahora se ha cambiado de criterio, no se nos ha explicado los motivos y, por tanto, a nosotros nos cuesta, que también se lo decíamos a la delegada, a los alcaldes y alcaldesas, en esta situación estamos primero para colaborar, segundo, con plena lealtad hacia la Junta de Andalucía y cualquier otra administración para trabajar de manera conjunta, pero también, como bien decía ella, estamos todos los días recibiendo las preocupaciones, las inquietudes de nuestros vecinos y poder explicar, ¿no?, e informar de los porqués de las cosas, porque yo creo que la gente, cuando entiende, ¿no?, la medida y por qué y los motivos que llevan a las mismas, siempre es mucho más fácil que el cumplimiento se haga de una manera más generalizada. Y en esta ocasión pues no se nos explicaba pues que ahora los cerramientos se hacen con carácter particular de cada municipio en función de su tasa específica, y sabiendo que los recursos sanitarios siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, es algo difícil para nosotros de entender, pero bueno, es la decisión que se ha adoptado por la Junta de Andalucía, que por supuesto respetamos y que su justificación la tendrán, aunque no podamos explicarla. Y en esa situación de reunión, ¿no?, en la que también estábamos valorando ya las vacunaciones que se han procedido en nuestra localidad, se lo decía también a la delegada, que ya se había procedido a la vacunación de las distintas residencias, del personal también de atención a los residentes, de residentes también a los sanitarios de la localidad, se estaba haciendo y se tenía previsto ya su culminación, con lo cual íbamos en esa primera fase, ¿no?, a ese primer nivel de vacunación a un ritmo aceptable, y sí le transmitía la preocupación del ayuntamiento, de la alcaldía, en una población que nos parece fundamental, y quería saber si es la siguiente que se tiene prevista vacunar, que hablamos de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio y también de la ley de dependencia y también, como no puede ser de otra manera, las auxiliares, porque son grupos que tienen los mismos, digamos, perfiles, los mismos condicionantes de las personas que ya se han vacunado. La delegada nos dijo que sí, que en esa estrategia general que se tiene de vacunación son los próximos grupos que se tienen previsto vacunar y que no nos podía tampoco concretar mucho más porque dependía también de las unidades que vayan llegando a la comunidad y bueno, esperemos que sea todo lo rápido posible. Y luego ya, Rocío, pues también que en estas cuestiones no solo estamos hablando de salud, sino también de la cuestión económica, y no pude tampoco desaprovechar la oportunidad para decirle o transmitirle a la delegada pues lo que son también las cuestiones que nos hacen llegar a nuestros comercios, nuestros hosteleros, y que fueran también medidas más homogéneas, ¿no? Porque muchas veces en un mismo sector se hacen agravios comparativos, difícil de explicar y defender, y se genera una crispación añadida a todo el cansancio emocional, a toda la presión también económica de intentar aguantar tu negocio como puede. Y se añaden otros elementos que no vienen a ayudar en absoluto y que creemos que eran evitables. Y por eso que tuvieran horarios homogéneos, criterios conjuntos y poder también tener una defensa, ¿no?, del sector en su globalidad. Y bueno, yo creo que después de esa reunión, el viernes conocimos todas estas medidas. Es verdad que la Junta de Andalucía entiende que se tiene que ir a medidas más restrictivas para lo que el marco ahora mismo del estado de alarma no los dejan intervenir. Es cierto que está ese debate, ¿no?, que si se hubieran tomado medidas más drásticas o más restrictivas previamente, pues ahora no habría que ir a aumentarlas. Pero bueno, nosotros, desde luego, pues estaremos atentos como ayuntamiento a lo que la Junta dicte, a lo que consiga también negociar con el Gobierno de España y no dudamos, ¿no?, de que todas las actuaciones de las distintas administraciones van en pro de paralizar esta sangría que se está produciendo, que esperemos que ya a estas alturas de un 21 de enero se supone que esa ola, ¿no?, también debida a la fiesta navideña, al tipo de celebraciones que se han tenido, a los reencuentros familiares y otras cuestiones, pues iban a suponer lo que estamos viviendo, pero ya debe de ir bajando un poco, ¿no? Se supone, digo yo, la teoría está. Bueno, pues se supone que debe ser así, pero bueno, tenemos que esperar en que la práctica, los datos así lo afiancen, así lo asegure, y ojalá, ¿no?, sea el caso de que vayamos ya pasando los momentos más gruesos, aunque el número de, como digo, si el número de afectados van aumentando cada día, pues eso es una onda expansiva que se va produciendo de manera casi indefinida, ¿no? Así que yo estoy desde el ayuntamiento, ¿no?, y como alcaldesa muy orgullosa de nuestra gente, el que estemos aguantando esta situación, el que es provisional, no sabemos, cómo estamos diciendo, si mañana cambiará todo lo que estamos valorando ahora mismo, pero que ojalá así no sea y que sigamos, ¿no?, adelante con esta, bueno, pues como podamos, ¿no?, con esta situación y haciendo un especial hincapié una y otra vez en ese cumplimiento necesario de todas las medidas sanitarias. Sí que es cierto que muchos se preguntan por la diferencia que existe, ¿no? Pues te pones a mirar la tasa con otras localidades vecinas a la nuestra, con poblaciones similares, Y hay muchísima diferencia, ¿no? Están ya algunas de esas localidades, de hecho, con ese cierre perimetral, confinadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que se genera cierta suspicacia sobre sí. esa diferencia tan grande, ¿no?, que puede haber entre otras poblaciones de nuestro entorno, que sobre todo por la búsqueda de razones, ¿no?, de las causas, sí, sí. Porque a nosotros nos va mejor, bueno, evidentemente, uh-huh. mejor lo tendremos que hacer, ¿no?, pero queda ahí, ¿no?, como esa búsqueda también de razones. No sé si a vosotros también os ocurre, ¿no? Sí, ocurre, Rocío, y de hecho en esta reunión comarcal fue uno de los temas planteados, básicamente más por los pequeños pueblos, sobre todo por un conocimiento, digamos, real y en tiempo de los datos, ¿no?, que conocen en su municipio y que afectan a su gente y que luego decían no estaban directamente, ¿no?, relacionados con lo que publicaba oficialmente la Junta de Andalucía. Y es un tema que fue, ya digo, de los más planteados por los distintos alcaldes y alcaldesas. Yo, como digo, si la tasa de los pueblos vecinos establecida, ¿no?, por toda la actuación de la Consejería de Salud es mayor, el mismo procedimiento, la misma forma de actuar, es algo que nosotros hemos estado preguntando, se siguen haciendo PCR, se siguen haciendo los seguimientos como se vienen haciendo, es decir, el sistema sigue siendo el mismo, con lo cual, si en un lugar, en un municipio, se da un aumento de casos, Ubrique, si los tuviéramos, también deberían de aflorar. Uh-huh. Yo, es verdad que también me lo pregunto, ¿no?, porque es lo que estamos diciendo. Son pueblos más pequeños, también riesgos menores, entre comillas, y claro, sorprende, ¿no?, que una población como la nuestra, con más de 16.000 habitantes, pues estemos conteniendo dentro de la comarca y, como bien dices tú, con municipios incluso de nuestro mismo nivel poblacional. Y bueno, pero a la mayor, yo también, eso lo digo a la gente, ¿no? Bueno, pues los datos, se hace todo de la misma manera. Se planteaba, y es verdad que está ocurriendo, y aquí en Ubrique algunos casos conozco, ¿no? Se plantea que a nivel privado hay muchas personas que se están haciendo pruebas diagnósticas que están dando positivo y que tú ves que no se incorporan a los datos oficiales, bueno, pues por toda esa cadena, digamos, de procedimiento que tienen de relaciones entre los laboratorios privados y las clínicas privadas y la Consejería de Salud, pero ese tipo de relaciones es la misma en Ubrique que en, claro, Prado del Rey, que en Villa Martín o en Arco. Claro, claro. Sí, entonces, sí, sí. La historia está en que, sea lo que sea, porque es verdad que yo creo que inquieta mucho, bueno, yo no quiero ni imaginarme, ¿no?, superando las tasas a esos niveles, pero cuando ves una tasa tan bajita también te inquieta, porque dices, claro, porque es que hemos llegado a tener tasas altas, hemos, claro, llegado a superar los 500, ¿no?, en el mes de noviembre. Entonces, si no lo hubiéramos, sí, hecho nunca, si siempre hubiéramos mantenido esa, sí, tendencia, pues no resultaría, bueno, en fin. Bueno, nosotros la tasa de 500 no hemos llegado a superarla nunca, estuvimos a punto. Nosotros no hemos llegado a la tasa, sí, de 500. En en noviembre hubo un par de días que tuvimos por encima de 500. Ah, cierto, cierto, mm, sí, cierto, pero sí, fueron un par de días, te quiero decir. Sí que se superó, pero que duró muy muy poquito. No dio, sí, tiempo, sí, sí, ni siquiera cuando se estuvo hablando con la Delegación de Salud para las medidas adicionales que el Ayuntamiento pudiera adoptar, pero que duró muy poquito, Rocío, que es verdad que es algo que yo también, miras la trayectoria nuestra, y es verdad que hubo esos días que se superó la tasa de 500, pero que con carácter general no hemos estado muy peor, yo no sé no, ni cómo llamarlo. De diciembre para acá, ¿sabes? No, si te pones a mirar los datos, exacto, de diciembre para acá, desde, yo tengo por aquí la relación delante, ¿no?, de los datos, sí, que hemos ido, sí, acumulando día tras día, desde el principio que se empezó a plantear el índice este. Y, sí, y bueno, pues diciembre, por ejemplo, empezó el 1 de diciembre con una tasa de 222, fue bajando poco a poco, hasta situarse, bueno, pues en 126, por ejemplo, ¿cierto?, en 84, sí, incluso 96, ha estado ahí, y el año ha empezado aumentando la tasa. Empezó el año el 4 de enero con 180, luego hemos tenido 174, 168, lo que más este año, lo que llevamos, 210 el 11 de enero, y de ahí pues ya bajando hasta los 132 de, claro, de ahora, ¿no? Así es. Y pero bueno, que yo quiero mandar, porque es verdad que todos nos preguntamos, ¿no?, oye, ¿qué está pasando? ¿Está ocurriendo? ¿Pero esto es así o

difícil es poco. Yo creo que el término es mucho más allá, no es toda una odisea de cómo mantener tu negocio. Y por cierto que nosotros ya también hemos cerrado la... ayer estuve hablando con los servicios jurídicos, las últimas subvenciones que pusimos uh-huh. para autónomos y, sí. y PYME en nuestra localidad. Al final han sido 34, si no me falla la memoria, que me iban a pasar el dato, pero no lo tengo por delante. Creo recuerdo que me dijeron que habían habido solo 34 solicitudes de subvención de 300 euros por parte de los recursos municipales, del ayuntamiento, autónomos y PYME. Y de las 34, creo recordar que solo había dos o tres que por cuestiones de deuda, ¿no?, con otras administraciones o con la local, pues no podían acceder a la subvención. Así que ya terminamos también este 2020 de impulso por parte del ayuntamiento, de refuerzo hasta donde hemos podido con esas subvenciones, que fuimos uno de los primeros municipios. Yo no quiero tampoco, en esto no es vanagloriarse, faltaría. Soy creo que una persona muy prudente, muy, muy honesta por parte del equipo de gobierno, pero sí es cierto que ahora estamos viendo a lo mejor ciertas noticias de otros municipios. Ubrique estaba diseñando en abril, ¿no?, su primera subvención municipal, la primera vez en la historia que el ayuntamiento dirigía esas líneas de ayuda a los autónomos y pymes de Ubrique, y que luego volvimos a abrir una segunda convocatoria en este mes de diciembre. Esperando, como estamos diciendo, Rocío, todos estamos volcados, y así se lo decíamos también a la delegada, en aportar lo que esté en nuestra mano para ayudar. Ahora mismo es proteger en todos los términos, la protección de salud, la protección económica de nuestros pueblos, de nuestra gente. Entonces, todo lo que esté en nuestra mano, pues vamos a hacer uso de ello para facilitar, ¿no?, o para estar sumando esos esfuerzos con nuestras empresas, con nuestras familias, para que podamos aguantar esta situación hasta que al fin llegue, ¿no?, ese momento en el que digamos, yo creo que no vamos a hablar en pasado de que ya pasó, pero que ya, bueno, pues se normalice esta enfermedad como pudiera ser otra, con un carácter, digamos, ordinario, ¿no?, con un tratamiento específico que funcione, con una vacunación preventiva y luego con el tratamiento llegado el caso. En fin, que esperemos que poco a poco vayamos entrando en esos momentos y que la vacunación es algo que estamos todos con las expectativas y las esperanzas puestas ahí. Yo no me se lo dije a la delegada, vamos, y felicitaba a, se lo dije particularmente que de parte del ayuntamiento, ¿no?, de la alcaldía de Ubrique, de transmitir a todo el personal sanitario de nuestra localidad el esfuerzo, el sacrificio y la profesionalidad, ¿no?, y sobre todo la entrega que están teniendo ante esta situación. Y en Ubrique la vacunación ha ido muy, muy bien. Esperemos que esas segundas dosis ahora que tienen que hacerse, pues vengan también sin ningún tipo de incidencia y que vayamos aumentando la población y las vacunas para que esa inmunidad colectiva, pues en algún momento y poco a poco, pues las cifras que se hablan, ¿no?, a ver si a mediados de año llegamos a un porcentaje siquiera de la mitad, ¿no?, de la mitad, 80% de la población, que ojalá. Es verdad que viendo los datos generales que van apareciendo en toda España parece difícil, pero bueno, que se siga en esa línea, que yo creo que es donde tienen que estar también los esfuerzos por parte de salud y que se haga toda ese procedimiento que estamos diciendo, ¿no?, de vacunarnos todos y bueno, y de protegernos. Y cuando nos toque, también añado eso, por si hay alguna duda con las últimas noticias que estamos viviendo, cuando toque a cada grupo y a cada persona. Si sobra dosis, pues se busca quién hay que ponerse. Exactamente. Eso, bueno, es que es tremendo. Que no es tan difícil. Sin comentario, pero que es verdad que es totalmente, vamos, de una ética... bueno, poco ético creo que me quedo corta, pero bueno, hay personas en todo, para todos los gustos y ya está. Pero que en el caso de Ubrique, porque yo creo que el otro día me preguntaba uno, ¿no?, un amigo además en plan de broma, pero digo, ya que lo he dicho para que no quepa duda que aquí no ha habido desde luego vacuna más que para las personas que le tocaban, es lo que ha determinado salud y que ya sé que vayamos avanzando en ese proceso, ¿no?, de que poco a poco todo nos llegue el día. Claro, de hecho a mí me sorprende porque poco más nosotros ni nos enteramos cuando se estaba vacunando aquí, ¿no? ¿Verdad? O sea que es lo que llama la atención, ¿no? Que bueno, se ve que hay personas que tienen una mayor fuente de información, ¿no? Bueno, sí que te quería preguntar en concreto si en ese encuentro con la Delegada Territorial de Salud y Familia hubo datos, porque es verdad que tampoco lo tenemos, ¿no? Sí que sabemos que en esta primera etapa se ha vacunado en ese grupo 1, que son los primeros, a residentes y personal sanitario sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. En Ubrique, ¿eso se traduce en cuántas personas? ¿Ese dato lo ha aportado alguien? Lo pedimos y tampoco se nos aportó, Rocío. Yo vale. Es que... Eso es lo que te vengo a decir, que estas reuniones que están bien, que nos permitieran, pero ya, nosotros lo hemos hecho, ya te digo, por los sistemas ordinarios, yo creo que eso es muy importante, y hago una especie de hincapié, y aunque sea por videoconferencia, que cada vez estamos más cansados, las reuniones son diferentes, no tienen los mismos tampoco resultados, son menos operativas, tienen otra forma de desarrollarse, que es verdad que tiene sus déficits, ¿vale? Aparte de la posible solo le veo de bueno la posible comodidad de poder hacerlo en tu despacho o según la hora en tu casa, pero que no le veo más ventaja, ¿no? Es como lo de la atención telemática de los usuarios, de nuestros vecinos y vecinas, de los distintos servicios, y eso es un cansancio continuo, porque tú lo que estás deseando es sentarte y poder hablar las cosas mirando a la cara a la gente y poder concretar, ¿no? Es la forma más efectiva, pero ahora son momentos de cuidar también de esos posibles riesgos a nuestros vecinos y vecinas, a toda la gente, pero decirles que estamos aquí, vamos, que el ayuntamiento, todos los servicios municipales faltarían, estamos aquí pendientes de toda nuestra familia, de todas las personas y tenemos que seguir estando. Entonces, en esas situaciones, ¿no?, que se van produciendo, y también en esas novedades, porque nosotros hemos estado al tanto de cuando se comenzaban, ¿no?, las vacunaciones a los distintos grupos, pero no tienes el dato. Yo creo que no es malo. Lo que pasa que yo no sé si es por un celo de que no se pueda comparar municipios, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor el personal sanitario de aquí en Ubrique lo ha organizado bien y se ha hecho en los días determinados, y a lo mejor en otros lugares no lo sé si es por eso, la verdad, porque no terminamos de entender y se lo pedíamos a la delegada, pero no lo aportaba. Ya digo, no aporta los datos, que yo creo que a la ciudadanía, a la administración, al propio ayuntamiento, nos da tranquilidad pues saber, pues mira, en Ubrique ya hay vacunada tantas personas, pues bueno, y tiene tu porcentaje, ya sabes que son datos que yo creo que vienen a darnos también seguridad y bueno, y conocimiento de la situación actual, pero no se nos aportan ni datos de vacunación, ni se nos aportan datos de camas en UCI afectadas directamente a nuestro hospital de referencia, no se nos aportan datos, ¿no?, del tiempo que se tardaba, porque el procedimiento está, pero ¿cuánto se tarda entre que una clínica privada detecta a través de su prueba un positivo y Salud lo conoce? ¿Lo certificas después y hasta que no lo certifique no se incorpora o se da por válido? Eso no se dice, no se explica. Entonces, claro, sus razones tendrán, pero es que no lo dan, yo creo que por un celo excesivo, o no sé, o porque no sepamos, no sé exactamente los motivos, pero es verdad que yo creo que estaría muy bien. Además, si se está dando el número de unidades, no el número de vacunas que van llegando del gobierno a las distintas comunidades, de las comunidades a los distintos, digamos, servicios, porque no se dan luego a nivel local. Es algo que también venimos viviendo y sufriendo, ¿no?, desde el principio de la pandemia, que los alcaldes y alcaldesa, y sobre todo, pero por demanda también de nuestra gente, solicitamos datos específicos de los pueblos y desde primera hora eso ha sido una cuestión casi insalvable, ¿no? Sí. Hasta que llegó ese procedimiento de comunicación de afectados por municipio, y que, insisto una y otra vez, que a mí me llega como alcaldesa de Ubrique como le llega al vecino o vecina que está pendiente de la actualización de los datos, no me llega de otra manera. Entonces, es verdad que a mí me gustaría saber, no desisto, ¿no?, en hacernos con esos datos, que no son datos personales, sino datos generales, ¿no?, de las vacunas que se han puesto en Ubrique y de las personas que han sido vacunadas, que a lo mejor es verdad que se han puesto en Ubrique, pero no son residentes. Aquí puede estar personal trabajando sanitario que no viva en Ubrique, ¿no?, pero bueno, las unidades puestas en nuestra localidad, y luego hay un margen muy, entiendo que es muy pequeño, ¿no?, de personas que no estén residiendo en Ubrique. Y yo creo que de aquí a poco, conforme se vayan avanzando en los distintos grupos y se vayan ampliando las vacunas, yo creo que se va a ir dando, debería de darse. Sí, que todo va despacio, ¿no? Eso sí es algo que también nos lo ha enseñado, ¿no?, a la hora de cubrir informativamente la pandemia. Eso lo hemos aprendido, ¿no? Todo va lento, llega, pero va lento, y cuando queremos saber el dato no lo tenemos, lo tenemos a posteriori, ¿no? Y, Y bueno, pues eso imagino que también se conocerá, ¿no?, el número de unidades que se han, sí, puesto en nuestra localidad. De momento, bueno, pues a los centros residenciales que tenemos en Ubrique, que son dos, sí, y también a ese personal, ¿no?, no solo a los usuarios, sino también al personal que sociosanitario y sanitario que la atiende. Al menos así se establece, sí, en los grupos, ¿no? Así es. Volvemos a otro tema en el plano local. Hacía referencia antes ese fondo de emergencia social, ¿no?, que se, sí, la ayuda directa de 300 euros a pymes y autónomos ubriqueños, estaba dotado con 96.000 euros y estaba destinado, sí, pues a cerca de más de 300 autónomos y pymes, y finalmente tan solo 34, ¿no?, han sido, así los es, que lo han solicitado. Llama también la atención, sí, ¿no?, esa, sí, ese asunto. Sí, es verdad que es curioso, Rocío. Mira que, vuelvo a insistir, nosotros hemos hecho una convocatoria. Si en la primera nos pareció que era todo lo fácil, entre comillas, posible, dentro de lo que es una subvención, vuelvo a insistir, los recursos públicos tienen una fiscalización, como es lógica, importante, ¿no? Pero tú no puedes, yo no puedo decir como alcaldesa, pues dale a esta persona tanto dinero y que nadie, ¿sabes? Se fiscaliza, necesitan, como es lógico, una serie de filtros y de controles para que no hagamos desmanes y no malgastemos o no hagamos uso irregular, ¿no?, de los recursos públicos. Pero dentro de ese mínimo que hay que cumplir para garantizar el buen destino de los recursos municipales, en este caso, han sido convocatorias que incluso la segunda, como digo yo, si la primera era fácil, la segunda todavía lo ha sido más cómoda. No hemos entrado en detalles de actividades para que la gente no tuviera, digamos, por la actividad que desarrollara, ningún impedimento. No hemos entrado, en fin, que hemos intentado hacerlo lo más laxo posible dentro de la normativa, como digo, de seguimiento y fiscalización. Y es verdad que bueno, pues ha habido un número reducido. Es una segunda convocatoria y tú tendrás ahí también el número de beneficiarios que tuvimos con la primera, con lo cual también es la única condición que se puso, porque lo que se trataba era de ampliar las ayudas a los negocios de Ubrique. Entonces, si alguien ya había tenido la primera convocatoria sus 300 euros, no podía, ¿no?, acudir o tener otros 300 en la segunda convocatoria hasta que no se lo diéramos a gente que no había recibido nada. Pero es verdad que, bueno, han sido un pequeño número de autónomos y pymes que han solicitado esta ayuda, pero total, difusión se ha dado, conocimiento también, facilidades de todas las posibles, pues me entiendo que es lo que ahora mismo se necesitaba. Muchas veces también a través de, por alguna conversación, ¿no?, que han tenido con autónomos y pymes, pues también muchas veces lo dejan en manos de los gestores, a veces los gestores no terminan de ver tampoco a lo mejor el trámite que tienen, ¿no?, con respecto al beneficio, pero ya te digo, nosotros lo habíamos puesto de una manera que creíamos, dentro de lo posible, insisto, dentro de lo que es solicitar una subvención, lo más fácil, lo más cómodo, para que no tuviera nuestra gente muy limitado, porque al final tú tienes ese saco, ¿no?, ese recurso, esa bolsa de dinero para poder compartirlo con tu autónomo y pyme. Yo lo que quiero es darlo, lo que no quiero, yo no quiero ahorrármelo. Es decir, la decisión estaba adoptada, este equipo de gobierno, y luego con el respaldo de los distintos grupos municipales teníamos claro que teníamos que hacerlo, y bueno, tú una vez que lo tienes reservado, lo que a mí me hubiera gustado es que se agote. No me hubiera gustado que se agote y que quede pendiente pues cientos, ¿no?, de negocios, pero que en la medida de lo posible, claro, se hubiera agotado toda la partida para que ayudemos, ¿no?, en definitiva, que es lo que se trata, pues a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Lo que resta de ese fondo que se había asignado, ¿qué ocurre? No, ya eso ya, como presupuesto 2020, ya nosotros lo tuvimos que hacer hasta diciembre, final de diciembre, por eso mismo, porque son recursos que proceden del presupuesto de 2020 y ya, pues como todas las partidas presupuestarias, ¿no?, se agota el periodo, digamos, de ejecución y ya está, ya eso, pues se queda ahí. Bueno, pues eso en cuanto a ese fondo también de social que se aprobaba en su momento, ¿no?, y ese número de solicitudes concreto. Vamos a cambiar, si te parece, de asunto, antes de dar paso ya a las preguntas que están llegando por parte de nuestros oyentes. Y, vale, y bueno, pues simplemente, ¿no?, por repasar lo que es este inicio de 2021 en cuanto a los planteamientos de gestión municipal de cara al futuro para este año, ¿no?, para este ejercicio. Pues desde el tema de obras, desde el tema además también de las distintas peticiones que se están elevando, ¿no?, a otras administraciones, en fin, si te parece un repaso, sí, general. Rocío. Yo, mira, hay una cosa que sí me gustaría comentarla porque es algo que venimos trabajando desde septiembre, finales de septiembre, con lo que es el transporte interurbano. Y yo sé que hay muchos usuarios del transporte público del que dependen además para poder acudir al hospital de Villamartín. Y bueno, venimos desde septiembre, finales de septiembre, pues dirigimos un escrito a la delegada de Fomento, pues demandando, ¿no?, que se restablecieran todas las líneas que, bueno, porque claro, conforme llegó la pandemia, pues el transporte público ya en otoño estaba funcionando con un menor número de líneas y por tanto de destinos desde Ubrique y viceversa, desde otras localidades a Ubrique, y le solicitamos, bueno, los motivos de esa disminución y que si era por la cuestión COVID, tenían que tener muy presente que hay un número importante, ¿no?, y un perfil, no solo un número importante de usuarios, sino también un perfil de usuarios que necesita el transporte público entre municipios y especialmente los que facilitan, las líneas que facilitan el ir desde Ubrique a Villamartín y de Villamartín a Ubrique, para que nuestra gente, pues en esta situación también de climatológica, no estén sufriendo grandes periodos de tiempos de espera, ¿no? Y dirigimos una, porque se anularon varias líneas, pero y me han insistido muchísimos usuarios que la línea de que salía de Ubrique a las 8:25 de la mañana era de las más utilizadas para poder llegar al hospital, y la de vuelta, porque en el hospital también, desde Villamartín a Ubrique, teníamos una a las 10:30, otra a las 11:30 y otra a las 1:30, si no recuerdo más, y ahora mismo lo que tenemos es de vuelta a Ubrique a las 10:30 y a las 3 de la tarde, con lo cual si tú a las 10:30 no has terminado, hasta las 3 o 3:30 no te puedes venir para Ubrique. Entonces, suponiendo tener que estar toda la mañana allí, además en la hora de almuerzo, y como digo, y muchas veces el perfil de persona, a lo mejor ya de una edad, en fin, que no le es cómodo estar, ¿no?, esperando en Villamartín para poder venirse a su pueblo. Y en Ubrique igual, él sale a las 6 de la mañana y con independencia de la hora que tengas en Villamartín. Entonces, estamos solicitando de nuevo que bueno, se pongan en funcionamiento, ¿no?, todas las líneas que contemplaba la Junta de Andalucía en el transporte público, y mientras, y no especialmente, pues esa en concreto que estamos hablando de salida de Ubrique a las 8:25 de la mañana. Lo presentamos y lo solicitamos en septiembre. Además, en ese pleno se presentaba por uno de los grupos una moción en relación a solicitarle también una mejora en el transporte comarcal. Se aprobó esa moción por unanimidad de todos los grupos y también se estaba a la espera, ¿no?, de que se nos comunicara algo. La delegada de Mal de Fomento estuvo en Ubrique y me dijo que se nos iba a contestar a este asunto, y al día de hoy no hemos tenido respuesta. Entonces ya en estos días pues estamos revisando, ¿no?, esos escritos que hemos hecho a las distintas delegaciones con diversos asuntos. Este lo estoy contando por ser más relacionado con también tema COVID, entre comillas, uh-huh. y bueno, ya estamos, ya he preparado un escrito para dirigírselo de nuevo a la delegada, solicitando eso, que se pongan en funcionamiento todas las líneas, ¿no?, que corresponden al transporte público y que afectan a nuestra localidad, solicitando la información que no se nos ha proporcionado, como el convenio que tiene la propia delegación con la empresa adjudicataria del servicio de transporte interurbano. Hemos solicitado también información que lo solicitaba así la propia moción, ¿no?, que se aprobaba por todos los grupos en relación a las condiciones que se tiene que cumplir para ser un municipio preferente, de atención preferente, que se le llama. Y bueno, esperamos que, de todas formas, también la llamaré por teléfono para ver si puedo contactar con ella y ver qué ocurre, ¿no?, con este tema, que es un tema que yo sé que están muchas personas pendientes y están sufriendo estos horarios dispares que bueno, les suponen grandes pérdidas, ¿no?, de tiempo de espera, pero también es que las situaciones, como digo, en los meses que estamos viviendo no son las mejores. O sea que ahora, por ejemplo, si una persona necesita ir al hospital de Villamartín y tiene que utilizar el autobús porque no puede ir por otros medios, pues tiene que salir a las 6 de la mañana y regresar a las 3 de la tarde, ¿no? Así es. Si no termina antes de las 10:30, a las 3, porque a las 10:30 hay uno y ya hasta las 3 de la tarde. Vale. Así es, Rocío. Uh-huh. Y antes había, ya te digo, había a las 10:30, a las 11:30 y a las 1:30. A lo mejor los dos, yo no sé, por decirte, a lo mejor los dos no pueden ser, pero bueno, que haya antes, siquiera una de las dos líneas que había, antes de las 3 o entre las 10:30 y las 3, es necesario, porque si no, es lo que estamos comentando, tú sales a las 6 y vuelves a las 3, bueno, a las 3 te montan en el autobús, no recuerdo si es a las 3 o 3:30, te montan en autobús, el tiempo de llegar, vamos, que te tiras toda la mañana, uh-huh. toda la mañana, ¿no? Más de una jornada, casi laboral completa, ¿no? Claro. Vale, pues esa es también la petición que se va a volver a elevar entonces, ¿no? A Fomento, tal y como nos comentabas. Bien. ¿Qué más? ¿Pasamos a las preguntas? Mira, dime. Sí, si quieres vamos pasando a la pregunta, que es lo importante, y luego también decir, estábamos terminando todo lo que estamos diciendo, ¿no? Las obras ya más detalle también el concejal se llegará, pero bueno, estamos en el final de año, inicio de año, que ya vengo explicando en estos programas, ya para saber hasta dónde nos quedamos, por ejemplo, la rehabilitación, ¿no?, del restaurante de la piscina municipal, que ya le queda poco. Estamos viendo a ver qué es lo que nos falta para planificar el cómo, ¿no?, buscar esos recursos que nos resten para su terminación. Tenemos también la adjudicación que se había hecho, la licitación que se había hecho con el Plan Provincial de Mirasierra, que estamos con la empresa adjudicataria con un trámite de solicitud de información y que esperamos tenerlo en breve y, por tanto, ya puedan comenzar también las obras de los planes provinciales de esta barriada. Estamos ejecutando los planes provinciales también de la barriada del Polletón, con todo lo que es la mejora de zonas comunes y de todo el espacio público de esta barriada. Ya esta mañana he firmado también el contrato de los trabajos para el hormigonado, ¿no?, del lateral izquierdo de la bajada de la avenida de Surín, entrando por Sebastián Maciel Pato. Tenemos también, bueno, una adjudicación de construcciones de nicho que teníamos pendiente para hacerla y también ya se está licitada. Tenemos también, bueno, las placas solares que también queríamos reforzar, ¿no?, en lo que es las placas solares en el edificio administrativo de la piscina, con el espacio que teníamos disponible en la cubierta del mismo, y ya también se está adjudicando. Hemos tenido, bueno, la policía, ¿no?, tenemos un especial interés en cuidar a nuestros agentes y a nuestro cuerpo de policía, que está haciendo un trabajo extraordinario con carácter general, con todos los medios, ¿no?, que disponen, y cada medio técnico que falta, pues la jefatura nos lo comunica e intentamos de resolver sobre la marcha para que tengan, como estamos diciendo, todos los medios técnicos posibles en la mejor situación para poder desarrollar su trabajo. Y estamos haciendo también, y ya se ha licitado, un procedimiento de nuevas comunicaciones, ¿no?, internas de la policía. Hemos adquirido también para el Patronato Municipal de Deporte, que teníamos ahí en muchas ocasiones, ¿no? Ahora no tanto, porque las actividades, como sabemos, están prácticamente suspendidas, salvo la de competición oficial. Y bueno, pero teníamos una demanda del Patronato de Deporte para un vehículo, ¿no?, una furgoneta de una mayor dimensión para poder transportar en muchas ocasiones pues material y para los trabajos ordinarios que también se necesitaba, y hemos también adquirido un vehículo, ¿no?, una furgoneta para el Patronato Municipal de Deporte. Y también el sistema informático, que teníamos ciertas deficiencias en la red informática municipal, y también se ha hecho un contrato para refuerzo, y más en estos momentos, ¿no?, lo que lo telemático tiene que estar especialmente pues en perfecto estado y atendiendo las demandas que se van produciendo. Y prácticamente, Rocío, pues eso es lo que hemos estado en este cierre y comienzo de año, para uh-huh. ya ver hasta dónde llegamos en cada una de estas cuestiones y ver lo que vamos a poder planificar para el 2021 en función de todos los planes que vayamos solicitando con carácter ordinario, y también en función, como todos los alcaldes, con las vistas y expectativas puestas de que la Diputación vaya abriendo esos distintos programas que han ido aprobando a lo largo de este último mandato, con el impulso de la presidenta de Diputación, para lo que es el destino, ¿no?, del superávit del ente provincial a los distintos pueblos. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que en un momento de poder planificar este 2021 y llegar a la mayoría, ¿no?, de las situaciones que queremos ir resolviendo. Uh-huh. Bueno, pues se queda esa batería también de acciones, ¿no?, que se están llevando a cabo en este inicio del año y que se han planificado para desarrollar también en estos instantes. Vamos con las preguntas, si te parece. Vamos a plantear las distintas cuestiones. No hay muchas acumuladas en realidad, pero sé que tenemos unas pocas. Y vamos a comenzar. Un oyente quiere saber si se va a dar una solución al solar que hay en Antonio Vega, bajo el parking. Comenta que en esa zona hay escasez de aparcamiento y que el solar es aprovechado como bolsa de aparcamiento, pero dice que no hay hay luz, está el pavimento en muy mal estado, sí. La entrada es complicada, sí. Cuando llueve, porque dices cuesta abajo, en fin, y pregunta que por qué no se habilita una entrada en condiciones Mira, sí. Bueno, agradezco al vecino o vecina que lo plantea, porque además es una cuestión que hemos hablado y valorado en varias ocasiones. Cuando comenzamos, incluso los planes provinciales, los distintos que hemos tenido, los dos, el ministro Fernández Ordóñez, que es otra de las obras que tenemos ahí pendiente de culminar y que parece que ya en este periodo de, en este otoño, la empresa de impermeabilización tenía también que hacer el impermeabilizar los anclajes de los distintos aparatos, elementos que vamos a poner sobre la plaza y no tener problemas, digamos, con los aparcamientos que hay en esa plaza, debajo de la misma. Y bueno, parece que la entrada de agua a estos garajes ha disminuido bastante. Tengo que verme con el concejal y con los servicios técnicos para que me den retorno de que si está todo el trabajo ya terminado en cuanto a la permeabilización, que no se ha podido avanzar hasta que comprobáramos que estaba bien terminada y ejecutada. Había una parte que estaba pendiente que también se ha hecho y bueno, así que esa obra tenemos previsto, esperemos de terminar no dentro de mucho. Y teníamos en ese condicionante, dijimos, pues le metemos pulso a esta zona que el vecino o vecina nos está planteando. Queríamos adecentar lo que es el pavimento y mejorar también alguna de las infraestructuras, como la eléctrica, como usted está diciendo, del alumbrado público, y no lo hemos podido hacer, ya te digo, porque hemos estado volcados a la otra parte. Tenemos pedido y solicitado que se nos informe del presupuesto que puede suponer la actuación, y es una de las que vamos a tener en cuenta para lo que estaba diciendo. Ahora, en estos momentos, estamos recabando, ¿no? Especialmente de mi parte, del concejal de Vía y Obra, también el de Urbanismo, esas necesidades que nos transmiten tanto las distintas barriadas como los vecinos y vecinas, y tenemos ya pues esas demandas, ¿no?, para ver el 2021 con los distintos recursos que vamos a contar hasta dónde vamos a poder llegar. Pero es un espacio que coincido con él o con ella, que se puede adecentar, se puede mejorar, e incluso al final el aparcamiento, ¿no?, que es el uso que está teniendo actualmente, van a quedar mucho más ordenado y organizado. Así que espero que a lo largo de este año, no puedo de momento concretar mucho más, pues podamos tener noticias de actuación municipal en esta zona. Vale. Más cuestiones. Un oyente quiere saber si ya ha salido el listado de la bolsa de trabajo y si no, ¿cuándo saldría? No ha salido todavía. Está el personal metiendo los datos de cada uno de los expedientes y ni a mí son capaces de decirme exactamente cuándo creen que podrán tenerlo, pero espero que siquiera ya al final de mes, ya la semana que viene, podamos mínimamente estimar la fecha en la que pudieran estar ya listos para su publicación, ¿vale? Pero de momento están continuamente metiendo y bueno, todavía estamos a un volumen, ¿no?, de la incorporación al sistema informático de esos datos que todavía no puedo adelantar para cuando pudiéramos tener previsto hacer listado, pero con la voluntad, ¿no?, de transmitirle que estamos deseando que mientras antes mejor, porque ya es una necesidad de que tengamos esta nueva bolsa que atienda también a toda esta situación nueva que estamos viviendo tan dura y que vayamos ya dando respuesta a esas necesidades socioeconómicas de las familias obriqueñas con la bolsa de trabajo. Así que espero que pronto. Hay otro oyente que se queja del estado en el que se encuentra el Paseo del Naranjal, que dice que está inundado de baches y que tiene la vía que no se puede pasar andando, asegura. Sí, por desgracia, todo lo que son los caminos, ¿no?, de nuestro entorno, los caminos rurales, las vías pecuarias, se han visto deterioradas también en estos días de lluvia que hemos tenido, pues agravan más la situación y tenemos también demanda de vecinos, ¿no?, de zonas residenciales en determinados puntos en los que nos están solicitando bacheo de esos caminos. Y bueno, nosotros vamos a intentar de ver si podemos bachear, porque tengo que ser franca y sincera, no vamos a tener dinero para poner ni mucho menos ninguno de los caminos en las condiciones que merecen. Es año de destinar los recursos, especialmente a lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, a la protección de nuestra gente en esta situación de pandemia, pero queremos valorar determinadas zonas que sabemos que son el gran número de personas, de usuarios, de personas que caminan, ¿no?, y pasean por estos caminos camino y queremos valorarlo para ver si en algún momento podemos hacer siquiera una acción de vaciado mínimamente, ¿no? Para que la seguridad sea la máxima posible, aún no pudiendo llegar a la mejor situación. Otro oyente quiere denunciar una situación que dice, se dio el pasado fin de semana, dice que el Parque Rafael Alberti estaba abierto, lleno de niños, todos juntos y sin ninguna vigilancia. Pues me extraña muchísimo. Yo, es verdad que a todo lo pasado, vamos, yo voy a dar la incidencia porque además es un tema que me preocupa. ¿Cuál es la situación de los parques infantiles? Ahora mismo están las estructuras clausuradas, ¿no? Creo, ¿cuál es la situación ahora? No, ahora mismo los parques infantiles están abiertos. Ahora mismo no. ¿Y las estructuras no hay ningún infantiles, tipo de impedimento, no? Se abrieron por las navidades, sí. Y claro, son por ejemplo de los temas que hablamos con la delegada de salud, que cuando vas aumentando la tasa, pues una de las cuestiones que los ayuntamientos deben de ir viendo con salud es ir cerrando esos elementos de mobiliario infantil, pero ahora mismo se encuentran abiertos y vamos ya a disposición de los usuarios. Pero que es verdad que cuando veamos estas situaciones, yo sé que no es una respuesta que sea agradable o que la cojan de buena gana, ¿no? Pero cuando veamos esas situaciones, llamemos directamente a la policía, por favor, es que no tenemos manera de actuar en el momento salvo que se conozca. Y es extraño, porque nosotros en el Parque Rafael Alberti es de los espacios que además tenemos personal municipal para el control de esta zona y tienen instrucciones directas del trabajo que tienen que hacer, del control y del toque de atención en el caso de que se tenga que hacer a los usuarios del parque infantil. Lo transmitiré y veré exactamente qué es lo que ha podido pasar, pero que cuando veamos situaciones de estas características que no tengamos ningún tipo de reparo en llamar a nuestra policía y poder actuar sobre la marcha. Una petición en este caso plantea el oyente si se pueden pintar los aparcamientos que hay en la calle Carlos Cano, porque dice es una pena que se desaproveche por lo mal que se aparca, ¿no? Dice. Pues tenemos, sí, ahora ya para primavera, normalmente se tienen en cuenta ya empezamos, ¿no?, con todos los trabajos de pintura vial y se lo haré llegar al policía, al concejal de policía y tráfico para que lo tenga en cuenta y yo creo que es importante ir remarcando también los aparcamientos, que muchas veces, que aunque estén pintados, cuesta que la gente aparquemos bien, pero bueno, evita que la mayoría responde, ¿no?, y respeta el espacio que necesita el vehículo y además son de las medidas que en Ubrique, como estamos de aparcamiento, son de las poquitas cosas que podemos hacer para facilitar la optimización del espacio en pro del aparcamiento, así que me lo anoto para poder transmitirlo. Bueno, pues son las cuestiones y las preguntas que habían llegado por parte de nuestros oyentes. Estoy echando por aquí un rápido vistazo, pero no tenemos ninguna otra más. Así que bueno, pues yo antes de marcharnos sí que tuvimos la oportunidad a principios de semana de conocer que la exposición permanente Manos y Magia en la Piel había obtenido la Q de calidad turística, ¿no? Y es una cuestión que también, bueno, pues si te parece, para despedir, ¿no? Podríamos destacar porque lo comentábamos con el concejal, la situación nos ha dejado sin muchas actividades que estaban programadas que se pudieran desarrollar de cara al público, que no se pueden llevar a cabo, pero hay un trabajo interno que sí que se sigue haciendo y al que además se le está dando impulso, ¿no? Y este, pues, por ejemplo, se ve recompensado cuando se da a conocer que se ha distinguido, ¿no?, a la exposición permanente con la Q de calidad. Así es, Rocío, pues la verdad que muy contenta en el sentido que bien dice. Yo se lo digo mucho al equipo de gobierno, que son momentos en los que a lo mejor la actuación directa, ¿no?, en la calle, la actividad es complicada, por no decir casi imposible, y nos permite también pues la planificación, la puesta a punto, la mejora de determinados servicios, darle una vueltecita a todo lo que sea mejorar, ¿no?, todo, no solo los espacios, sino la atención a, en este caso, los servicios turísticos para favorecer cuando la gente tenga ya una movilidad, ¿no?, y pues que nuestros equipamientos sean lo más atractivos posible. Y es verdad que por la concejalía y por el concejal de turismo se está trabajando en la Q de calidad del museo, como llamamos aquí el Museo de la Piel, que la hemos obtenido, se ha certificado. Es verdad que hubiéramos ido a Fitur este año para poder recoger nuestra certificación en ese acto que siempre se hace a nivel nacional, ¿no?, de todos los municipios que van incorporando determinados servicios y equipamientos a las certificaciones de calidad. pero que por supuesto no va a ser al menos en este mes. Y bueno, pues nosotros ya el viernes sí tenemos programado el acto, digamos, de entrega de la certificación de la Q de calidad, y que viene a demostrar primero la implicación del propio personal de atención, ¿no?, en este equipamiento turístico, que para nosotros es uno de los más emblemáticos, de los más importantes de Ubrique, que viene también a reforzar, ¿no?, y a insistir en que Ubrique en todo el mundo es conocido por la calidad en la fabricación o en la producción de los artículos de piel, y que el ayuntamiento, en sintonía de todos los servicios, especialmente los dedicados a terceros, en este caso los turísticos, tenemos que ir en esa imagen que es Ubrique, que es la forma de trabajar de nuestra gente, ese saber hacer y esa excelencia a los servicios municipales. Y todos los años intentamos de ir incorporando algún servicio municipal a estas certificaciones de calidad, para que Ubrique sea calidad en mayúscula en todos sus servicios, ¿no? Y entonces pues ya tenemos una nueva certificación en el museo, y deseando ya que el viernes tengamos ese acto de presentación. Vamos a invitar a la nueva delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía, que como saben ha habido modificaciones en la estructura orgánica, ¿no?, de los altos cargos de la Junta de Andalucía, y se incorporan en la provincia dos personas en dos delegaciones. Una se diferencia ahora, hay una nueva delegada, ¿no?, territorial de agricultura, ganadería y pesca, y hay una nueva delegada en turismo que estamos deseando también conocer, y que la invitaremos también por si tiene hueco en su agenda y si puede venir a Ubrique, pues que nos acompañe en esa entrega de certificación. Decir eso, lo que decía Rocío, el esfuerzo no solo del personal del museo, sino también, bueno, pues del concejal de turismo y con la empresa certificadora, de también trabajar, ¿no?, y limar estos puntos de mejora que se tenían que hacer para conseguirla, y muy contenta de que podamos tener de nuevo un servicio y un equipamiento tan importante, en este caso el Museo de la Piel, la exposición de permanente, ¿no?, de Magia y Mano en tu Piel, certificada con esa Q de calidad que le da también ese marchamo, ¿no?, reiterado de lo que es la calidad de Ubrique. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, y en este intervalo pues hemos recibido un buen número de cuestiones, así que si te parece vamos a darle salida. Claro. Un oyente, esto es para Mejor Ubrique, pero la farola de entrada al pabellón de los Remedios está fundida, dice el oyente, sí. Y bueno, dice que además ya lo comunica el ayuntamiento, pero que no se cambia, lo que también aclara. Pues lo miro, vuelvo a insistir porque es verdad, lo he dicho siempre, y de media los datos así lo dicen, que no es una opinión mía, sino que Mejor Ubrique, es verdad que las incidencias que se ponen en el alumbrado público suelen hacerse de media, de manera más rápida que cualquier, a lo mejor, otra incidencia en pavimento, en barandilla. Bueno, barandilla ya es que es más complicado porque se necesita material, hacerlo y demás, pero se hacen relativamente rápido. Miraré qué es lo que ocurre y espero que se ponga. A veces nos ocurre también, lo digo por informar, que hay determinadas luminarias que, aunque se sustituyan, a lo mejor el fallo ya no es que se haya fundido sobre la bombilla, sino que hay un mal, circuito, o hay algo que falla y la vuelve a fundir. Entonces puede ser que se haya cambiado y haya vuelto a fundirse, que pudiera ser, digo, por apuntar si se está tardando en sustituirla. Pero vamos, que yo lo insistiré y que esperemos que pronto esté la luz reparada, ¿vale? El tema de los aparcamientos en Carlos Cano, pues un oyente también pregunta sobre este tema y además propone que se quiten aparcamientos de moto, que dice que hay tres y no se utilizan. Además también solicita que se revise las alcantarillas en esta vía y dice, por supuesto, alquitranarla hasta los tres caminos. Esas son las propuestas que nos llegan también por parte del oyente. Uh-huh. Muy bien, ¿no? Yo creo que es importante de ir viendo, además, ya digo, a mí me gusta que a primeros de año, especialmente, tener una visión global, ¿no?, de las calles de Ubrique, de los pavimentos que están mal, de, en fin, lo que pudiéramos ir mejorando a lo largo de este año. Entonces me anoto todo lo que es Carlos Cano, la propuesta de mejora, y decirle también que sin ningún tipo de problema, por ejemplo, la alcantarilla la puede poner también en Mejora Ubrique. Queremos hacer ahora también, que creemos que es momento de eso, el poder volver a lanzar la aplicación, explicarle a la ciudadanía pues cómo funciona, ¿no?, los tiempos de respuesta medio de cada uno de los servicios, para que la mayoría de la gente si así lo entiende, nos pueda ayudar al ayuntamiento en acudir, ¿no?, en esas pequeñas reparaciones que suponen una mejora a nivel general y que son, vamos, muchas veces no se hacen por desconocimiento de que estén en mal estado. Y en eso la ciudadanía, pues verdad que es una colaboración extraordinaria la que estamos teniendo, y incluido lo de la limpieza de los alcantarillas. Yo tengo que decir que hemos llegado a esta época de lluvia, que es verdad que estuvimos hablando con la empresa de agua. Ellos tienen muy claro, y lo transmito porque técnicamente se nos explica así y que tiene su razón de ser, y ahora sigo ampliando la información, tienen perfectamente detectado la alcantarilla, digamos, clave, ¿no?, en todo lo que es el sistema de evacuación ante una venida importante de agua. Hay muchas veces incluso de peligrosidad en meter a lo mejor en la red, por no tener redes separativas, y poder reventar, ¿no?, lo que son las tuberías si entra gran volumen de agua en las mismas. Pero es verdad que yo, como alcaldesa, estoy siempre insistiendo en que me molesta muchísimo ir por una calle y ver una alcantarilla obstruida. No puedo evitarlo, como le pasa a la mayoría de la gente. Y es verdad que llamo directamente sobre la marcha al servicio. Me dice, no te preocupes, porque además la alcantarilla no pasa nada. Pero si hay una alcantarilla que se supone que debe de recoger aguas, que no entiendo por qué tiene que estar tapada, ¿no? Entonces, la empresa es la que tiene que hacer este trabajo. Insistimos mucho en hacerlo desde el ayuntamiento, solicitándolo continuamente. Y no obstante, se lo decía al concejal también de Vías y Obras, que estuvimos a punto en este comienzo de año de reforzar esos trabajos con una cuadrilla municipal. Lo que pasa que, bueno, lo estuvimos viendo, la cuadrilla también colaboró para el tema de todo, la limpieza, ¿no?, de los sistemas de entrada de agua. Y las alcantarillas, verdad que molesta mucho. Yo lo digo, que si la alcantarilla está tapada y no sirve para nada el limpiarla, pues que se quite la alcantarilla, porque queda peor el tener una alcantarilla que al final, tú como, es que no me lo explico yo, como se lo voy a explicar al vecino, ¿no? Es que la alcantarilla está tapada, no pasa nada, porque como el agua que entra es mejor que no, pues quita la alcantarilla, ¿no? Y no tienes una alcantarilla tapada. En fin, que eso yo quiero revisarlo a lo largo de este año, porque nos preocupaba, además, en los estados de alerta que hemos estado, y yo creo que el ciudadano y nosotros, la limpieza de la alcantarilla es un trabajo que tiene que hacerse con una planificación y que se llegue a la mayoría, ¿no?, de las mismas con una limpieza, que es verdad que la empresa lo hace, que tienen eso, digamos, las prioridades establecidas en cada uno de los puntos, pero que entiende el ciudadano perfectamente cuando nos dicen que la alcantarilla está tapada y no entendemos por qué. Organización del tráfico en la zona de la Vega. Dice, la avenida Cardela, la parte de los talleres han puesto prohibido hacia arriba. Dice, pues todos los días pasan 200 coches hacia arriba y no ven el disco o no lo quieren ver. Y reclama a este oyente una mayor presencia policial para que, pues, que se adopte en medida, vamos. Vale, pues lo vamos a mirar, porque es verdad que yo sé que la policía en estos días primeros, ¿no?, de puesta en marcha del nuevo, digamos, circuito de tráfico, se estaba teniendo una especial presencia de la policía, y se lo transmito yo al concejal, incluso poner a lo mejor algún elemento llamativo de que se pueda hacer sobre nuevos discos y hasta que la gente se vaya acostumbrando, porque es verdad que tenemos que acostumbrarnos ahora a un nuevo, bueno, circuito vial. Luego otro oyente solicita el arreglo de, dice, un agujero que hay en la bajada del Rodal, yo imagino que será el Rodal Cas, ¿no?, en la zona esta, sí. ¿Me quiero entender yo? Sí, del Rodal será esa zona, claro. Yo me imagino que se le referirá al socavón, ¿no?, ese socavón inmenso que hay, que se lleva, vamos, lleva bastante tiempo, irá peor, hecho en la zona de bajada, desde la rotonda de la Patacabra hacia el Centro Tecnológico MOVE. Nosotros eso lo metimos, todo ese vial lo metimos en la mejora de espacios industriales, una subvención que sacó la Junta de Andalucía, donde la Diputación también colaboraba, una subvención de la que no se ha sabido más y que, bueno, los alcaldes estamos continuamente preguntando que cuándo van a resolver a favor o en contra de la subvención, para saber si ya tú ese vial lo arreglamos a través de esa subvención o tenemos que esperar otro momento para hacerlo. Pero me imagino que se refiere al socavón y decirle que cuando tengamos oportunidad, desde luego, para poder quitarlo, lo vamos a hacer, porque ya está cogiendo una dimensión que es verdad que los vehículos a la bajada en algún momento vamos a poder provocar, ¿no?, en llegado el caso, algún daño, porque tiene que entrar de una manera suave. Dice otro oyente, dice, quería preguntar por el router que nos facilitó el ayuntamiento, porque no vale, dice, ¿qué podemos hacer para seguir con él, ya que nos viene bien porque los niños, al no traer los libros, lo hacemos los deberes por ordenador, sí, y necesitamos internet. Ah, no que no nos vale, sino que que le vale, ¿eh? Entendí, sí, mal la cuestión. Lo entiendo sí, lo que nos dice. Bueno, eso fue un programa que puso en marcha el ayuntamiento con la Diputación Provincial, que era para poder facilitarle, ¿no?, a las familias de escolares los medios técnicos oportunos para poder tener internet en sus casas. Es verdad que el contrato, que porque fue la Diputación lo que lo facilitó, y el contrato del router estaba vigente hasta las fiestas navideñas, es decir, hasta diciembre. Hemos tenido un par de familias que nos han solicitado la ampliación de este servicio. Nosotros se lo hemos solicitado también a la Diputación Provincial y ya nos han informado de que se pretende ampliar. Estamos esperando que nos concreten para cuándo, pero decirle a esta persona que esperamos que en muy pocos días podamos informarle de que se amplía todo lo que es el servicio de router para que nuestros niños y niñas, los escolares, puedan tener acceso, como está diciendo, ¿no?, de manera telemática a todos los recursos que necesite para sus estudios. Uh-huh. Otro oyente dice que la aplicación está dando incidencias, el mejor Ubrique, que ya hace tiempo que esté oyente en particular, pues no le funciona y que, bueno, pues quiere saber si es que le está da error, está operativo, pues, ¿no? Pues lo voy a preguntar porque yo ya di las instrucciones hace ya unas semanas, total, para que lo que estaba comentando antes, como queremos darle una vuelta también a atendiendo a la gente que nos ha hecho llegar, que las contestaciones, que si se ponía que la incidencia estaba terminada y no estaba, en fin, para poder revisar toda la aplicación, para ver las contestaciones que desde el ayuntamiento se dan, sean precisas y exactas, y si no se ha terminado o no se ha hecho, no puede aparecer que sí, en fin, y estábamos revisándolo. Yo no sé si en esas medias estén revisando el sistema operativo o haya algo que se me escape que esté fallando, pero lo voy a mirar porque yo no hace mucho sí que metí una incidencia, no me dio problema, pero bueno, gracias por decirlo, que lo que voy a preguntarlo porque se está revisando, como estamos diciendo, todo el circuito, ¿no?, desde la aplicación y también con los servicios, los distintos departamentos del ayuntamiento para mejorar, nunca valga la redundancia, para que mejoremos todo ese sistema de información y de comunicación en feedback con el ciudadano. Vamos con alcantarillas. Por ejemplo, alcantarillas que piden que se limpien las situadas en la puerta de la Guardería La Esperanza y Fernando Gavilán, que dice que llevan atascada mucho tiempo. Y otro oyente, más alcantarillas, en la calle Calvario, dice que hay albañiles trabajando por allí y que el cemento llega hasta las alcantarillas y se preocupa por ese atasco. Vale, pues nada, me la anoto y aprovechamos para lo que estamos diciendo, que la aplicación Mejora Ubrique te permite también la fotografía de la alcantarilla obstruida para comunicarle y poder proceder a su limpieza, ¿vale? Uh-huh. Y decirle también, aprovecho para hacer ese llamamiento, que muchas veces las alcantarillas que las utilizamos de para verter, ¿no?, cosas que no son las propias, en eso muchas veces debido a obras que se tienen en las distintas calles, pues aprovechamos y echamos en la alcantarilla, pues son los restos de cemento y tal, pues que no hagamos esas cosas que deberíamos de evitar, ¿vale? Claro. Y otro oyente quiere saber por qué se ha paralizado la iluminación que se estaba instalando desde la piscina hasta el matadero. Dice que se ha quedado a la mitad. Bueno, no sé exactamente, no tengo yo ninguna información de que se haya paralizado nada. Miraré exactamente qué es lo que... También son días, insisto, en los que el tiempo o el temporal nos dejan actuar, a lo mejor hacer el trabajo un par de días, paramos hasta la semana que viene, en fin, estos meses son malos en ese sentido para lo que es el avance de las distintas actuaciones municipales, pero bueno, comprobaré, a mí no me ha llegado ninguna, ni me han dicho, oye, alcaldesa, que no hemos podido, mirar exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Vale. Y un oyente muestra su preocupación por la existencia de dos salas de apuestas deportivas en Ubrique, justo al lado de centros educativos. Pide a la alcaldesa su opinión y pregunta si no se puede hacer nada desde la ayuntamiento para evitarlo. Dice que es vecina y que ve cada día con mucha tristeza cómo entran multitud de jóvenes. Pues mira, mi opinión se la podría dar. Ahora, yo creo que lo primero que hay que decir, que como alcaldesa de Ubrique, este tipo de negocios están sometidos a los procedimientos de autorización y licencia administrativa reguladas por la Junta de Andalucía y bueno, que atendiendo, ¿no?, a todos los requisitos que se establecen, pues lo que hacemos el ayuntamiento es certificar que se cumple y por tanto, da la conformidad, que cumple la normativa específica, y entonces ahí no, es decir, el ayuntamiento por muy en contra que estuviera de cualquier tipo de negocio y de su ubicación, si el negocio cumple con la normativa que se le exige para su apertura, el ayuntamiento nunca puede decir que no. Porque, bueno, está claro que sería un delito y que empezaríamos a tener sentencias, ¿no?, de ir a ciertos sitios para que no estemos gestionando lo público, porque la Administración no se pronuncia por opinión, sino se pronuncia por procedimientos normativos que establecen los requisitos legales, técnicos, que debe de cumplir un negocio para su funcionamiento. Y bueno, y lo que tenemos que comprobar es que lo cumplen, ¿vale? Y si lo cumplen, tú no puedes decir que no se ponga. Entonces, dicho eso, me encantaría que no hubiera ningún tipo de casa de apuestas, la verdad. Yo entiendo que puede dar algún puesto de trabajo, puede, pero yo creo que Ubrique tiene fuerza para siempre, como hemos hecho, ¿no? Salir hacia adelante con múltiples negocios, y las casas de apuestas tienen un problema, que es que normalmente terminan captando de cliente a un perfil de vecinos y vecinas de una edad, la edad, el rango de edad preocupa, también de personas que a lo mejor, y hay estudios, ¿no?, que así lo avalan, de recursos económicos escasos, y terminan teniendo expectativas en este tipo de negocios, en los que te cree que te va a tocar el gordo, y hacen un bucle peligroso de clientela. Y entonces mi opinión es que yo estaría muy muy bien si no hubiera casas de apuestas, pero bueno, la ley es la que determina las condicionantes, no miran. Además, estuvo planteando también a la propia Junta de Andalucía, ¿no?, la valoración de la cercanía de los distintos centros educativos, pero no ha habido ningún tipo de cambio en la normativa actual, y pueden estar ubicadas en la zona que están. Uh-huh. Bueno, pues esa es la última cuestión que planteamos también nosotros en esta ronda de preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes en la recta final del Cosa de Todos. Son las 1:25 y nos vamos a quedar aquí. No sé si Isabel Gómez quiere culminar con alguna otra cuestión, y si no, pues agradecerle el que nos haya atendido en la mañana. Pues nada, Rocío, como siempre, un placer estar con vosotros. Que ánimo a todos nuestros vecinos y vecinas, y fuerza, y que sigamos cumpliendo esa medida sanitaria. Insistir en que consumamos en los negocios de Ubrique, que estamos pasando en todos, ¿no?, pero también ellos unas dificultades tremendas, y que bueno, que no olvidemos nunca que podemos ayudarle a intentar mantener sus puestos de trabajo, sus proyectos de vida, y que bueno, y que lo dicho, que nos cuidemos todos, que la acción y la responsabilidad individual repercute luego en una también protección colectiva, que es lo que seguro están todos los ubriqueños y ubriqueñas volcados. Gracias. Sí. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Venga, buenos días. Gracias.